La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día sábado 21 de septiembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Jesucristo. La cita bíblica que estoy leyendo para usted en esta mañana está en el Evangelio de Jesucristo según Lucas, en el capítulo 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús habló esta palabra maravillosa, esta palabra de vida a Zaqueo. Jesús declaró su ministerio doble como el Hijo del Hombre, el cual es venir, buscar y salvar. La condición deplorable y perdida de los hijos de los hombres, de cada uno de nosotros, hizo que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo que nació de una virgen, viniera a este mundo a buscar y a salvar lo que antes se había perdido. Así que antes de que Jesús pueda salvar, Él tiene que buscar, ¿no es cierto? Así que en primer lugar, Jesús busca a los pecadores. A fin de salvarnos, Jesús busca a aquel y a aquellos que se han descarriado, aquellos que se han alejado de la verdad de Dios y se han alejado de su más alto llamamiento moral, de la soberana vocación que es en Cristo Jesús, dice Filipenses 3:14. Así que Jesús busca a pecadores que están perdidos, padeciendo, destruidos, cortados de una relación personal con Dios. Jesús nos busca como pecadores cuando estamos perdidos de Dios y de su bondad, perdidos aún así nos busca. Jesús mismo buscó a Dios, su Padre, al final de los días que Él murió, los 3 días y las 3 noches en la muerte y el infierno. El Padre oyó en el cielo, desde el mismo infierno, sacudió la tierra, inclinó los cielos y voló sobre un querubín para rescatar a su Hijo amado. Dios el Padre unió el principio salvador de su poder de resurrección. Romanos 6:4 dice y explica esta porción con el principio buscador de su Santo Hijo. El Salmo 18:6, verso 16. Por lo tanto, este principio de buscar y salvar de Dios está vivo para siempre. Buscar, bakash, también quiere decir esforzarse por la vida de alguien. Cuando Jesús busca un alma, Él está esforzándose por redimir su vida. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. Proverbios 29:10. Las personas malvadas aborrecen y odian a las personas sinceras y rectas y desean hacerle daño, pero las personas rectas aman y se esfuerzan por la vida de aquellos. El hombre malvado, sediento de sangre, la semilla de la serpiente, quien fue homicida desde el principio, Lucifer, ha pervertido el principio de buscar uniéndolo a la destrucción de la vida en lugar de la salvación de la vida. Si se da cuenta, hay gente que solamente está buscando para lastimar a otros porque es inspirada por la vida del diablo. Sin embargo, Jesús, el Hijo Santo de Dios, vino con la flor fragante del conocimiento de esta búsqueda para usted y para mí, esta humanidad perdida. Ahora, la palabra hebrea para salvar, porque hemos encontrado, vino a buscar y a salvar. La palabra hebrea salvar es Hoshea, que quiere decir libertador, y viene de la misma palabra Yasha, que significa estar abierto o libre. Seguro significa socorrer, también vengar, defender, ayudar, preservar, rescatar, salvación, obtener la victoria. Estos son solamente unos pocos ejemplos instructivos del principio buscador que Dios tiene para nosotros. Vamos y entendamos qué hermoso cuadro este principio de buscar y de salvar que Jesús dijo. Demostrando esto, Jesús mismo le dijo a Pedro, mas luego Jesús le habló diciendo, confiad, yo soy, no tengas miedo. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya sobre ti a las aguas. y le dijo: ven. Y descendió Pedro del barco y andaba sobre las aguas para ir a Jesús, mas viendo el viento fuerte tuvo miedo y se comenzó a hundir y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Oshea. Y luego Jesús extendió la mano, trabó de él y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:27 al 31. Cuando los discípulos y su barco estaban en medio de esta mar tormentosa, con olas tirándole de un lado a otro, Jesús fue buscándoles, caminando sobre el mar para salvarles y así demostrar este principio de buscar y salvar. Jesús los buscó y los salvó de la tormenta. Entonces la invitación de Cristo que Pedro recibió de buscar ir a Cristo sobre las aguas, pero cuando Pedro quitó sus ojos del Cristo, comenzó a hundirse. Sin embargo, cuando Pedro continuó buscando a Cristo, al estar hundiéndose, el Señor unió su principio salvador con el principio buscador de Pedro y lo levantó por encima de estas aguas de muerte y destrucción. De la misma manera, si buscamos a Jesucristo cuando nuestro espíritu se está hundiendo en medio de las tormentas de la vida, encontraremos entonces al Cristo, este principio que tiene para nosotros de buscar y salvarnos. Allí estará listo para levantarnos sobre las aguas de muerte y destrucción, liberándonos del poder de la tormenta. Jesús no va a calmar la tormenta inmediatamente, pero sí nos levantará con su poder. No hay ningún otro a quien buscar sino a Jesucristo, ya que Él es el único principio real de buscar y salvar, y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y con esta cita puedo decirle a usted, con todo el respeto que me merece, las religiones no salvan a nadie, tampoco las iglesias, y tampoco pertenecer a alguna de ellas. No hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Con todo el respeto que usted me merece, usted puede encomendarse a cualquier santo de su devoción, a cualquier virgen de su deseo, pero debe acordarse que solamente el que murió en el Calvario, en la cruz, y fue crucificado, no fue ningún santo ni ninguna virgen, por grande que haya sido y por hermosa la vida que haya tenido. El único que tiene sangre inocente, el único que ha dado la vida para buscar y salvarnos, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No se confunda, la salvación no viene por una iglesia, la salvación no lo da el portarse bien o mal, la salvación viene por Jesucristo, el Hijo de Dios, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Esto lo dice su palabra misma, la palabra de Dios, no una iglesia, no un movimiento cristiano, no un pastor o un ministro de culto o sacerdote o presbítero o como usted le llame. El único que murió en el Calvario para salvarlo se llama Jesucristo. Vengamos a Él, busquémoslo y encontrémoslo, porque Él está listo para salvarnos y libertarnos de nuestro propio mal. Hagamos lo que Pedro hizo, gritémosle a Él: sálvame, sálvame, Jesucristo, sálvame. Y Él estará listo para ayudarlo, para socorrerlo, para sacarlo de su mal, para ayudarlo. Si usted está en la droga, si usted está en el alcohol, si usted está en una vida licenciosa, si usted tiene problemas emocionales, si usted tiene deseos de morirse, si usted tiene problemas donde su enfermedad está hasta el borde, clame a Jesucristo. Él es el único que puede salvarle. Le repito, yo no soy un salvador, solo soy una persona tratando de explicar una porción bíblica de lo que Dios tiene, este principio buscador y salvador que Jesucristo tiene. Él sí puede salvarle, Él sí puede ayudarle, Él sí puede sanarle, Él sí puede guardarlo, Él sí puede socorrerlo. Él sí puede bendecir su matrimonio, Él sí puede guardar la salud de usted, Él sí puede ayudarlo, Él sí puede levantarle, Él sí puede salvar a su familia. Amigo, ¿por qué no se acerca conmigo y venimos ante Él? Padre, ayúdanos a encontrarte, tú que nos buscas y que nos salvas y que nos encuentres. Encuéntranos, Señor, y búscanos como siempre lo haces. Sálvanos hoy, te lo rogamos. En Cristo Jesús, Padre Celestial, lo pedimos a tu Hijo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y le guarde en este tiempo.